Eso. El 18 nos pilló. La diputada Carol Cariola, quien está con nosotros ya por acá en los estudios, que nos vino a visitar acá para conversar un ratito. Y, oiga, dijo, pero está bonita su ramada aquí, Juanito. Está bonita la ramada de muy la bonita, canal. Muy bonita, pues, Juanito. Está muy, muy adornada la carnaval, así que sí. Aquí se siente y se vive el 18. Exactamente, incluso hasta la cara, oiga, que tengo. Hasta la cara. La diputada, bueno, si usted lo dice. La diputada Carol Cariola está con nosotros. Oiga, nos golpeó a todo esto. Sí. Mira, tenemos que partir con algo que no lo teníamos previsto. Estábamos confiados, ¿eh? Sobre el royalty portuario que estamos hablando, el rechazo del royalty portuario. Este lunes se rechazó la admisibilidad del proyecto del royalty portuario en la Cámara de Diputados y Diputadas. ¿Ah? Sí. ¿Qué pasó? Ay, Juanito, bueno, usted sabe que este es un proyecto de ley que se presentó hace ya un tiempo, lo presentamos con el diputado Luis Cuello, la diputada Camila Rojas también, y que básicamente es un proyecto que lo que busca es que los recursos que genera el puerto, usted sabe que Valparaíso tiene un puerto, San Antonio tiene un puerto, claro. Nuestra región es una región de puertos, sí. O sea, tenemos puertos que son muy importantes, estratégicos para el desarrollo de nuestro país, claro. Pero lamentablemente el aporte que hacen a las ciudades donde exacto. Están instalados no es el que debieran, ¿no? Y exacto. La idea de generar este royalty portuario era un poco imitar lo que fue el royalty minero. No sé si usted se acuerda que el royalty minero vino a generar recursos precisamente para las ciudades donde están las mineras y también para claro. Otras ciudades más empobrecidas. ¿Pero qué pasó, Juanito? Ayer se votó la admisibilidad del proyecto. Ya. Porque el presidente de la Cámara determinó que este proyecto no era admisible, que era inconstitucional, lo cual era muy lamentable. Nosotros lo cuestionamos, precisamente porque hoy día ya existe un mecanismo de royalty minero y por lo tanto creíamos que era posible llevar adelante este royalty portuario. Hay precedentes. Hay precedentes, exactamente. Entonces reclamamos la admisibilidad, se votó y lamentablemente la derecha votó en contra, Juanito. La mayor parte de los votos que tuvimos fueron votos de derecha, 47 votos en contra, 41 a favor y 3 abstenciones. Pero también en esto hay una responsabilidad del oficialismo porque hubo varios diputados y diputadas que no llegaron a votar, que no llegaron a la hora en el fondo. De hecho, yo llegué hasta con el Borjita a votar porque ya. Tuve que ayer había justo... Que había que estar, y justo ayer en la tarde, a mí en las tardes siempre se me hacen un poco más difíciles, yeah. Justo nos quedamos ahí sin cuidado y tuvimos que ir juntos, pero bueno, era importante, yo lo lamento, la propuesta que nosotros establecíamos era que cada tonelada de carga que pase por un puerto chileno pagara $1 para que fuera quedando como fondos hacia claro. La ciudad. Y eso iba a generar un monto y un recurso que iba a poder mejorar, por ejemplo, los entornos, las calles, mejorarle las condiciones de vida a los propios ciudadanos y ciudadanas que viven en las ciudades puerto. Y de hecho, estaba la Asociación Nacional de Municipios de Ciudades Puerto, estaba de hecho la alcaldesa Nieto presente en claro. El día de ayer, estaba también una alcaldesa del norte de la región de Atacama. Bueno, la verdad de las cosas que es muy lamentable, lo lamentamos muchísimo. Sin embargo, nosotros, Juanito, no nos vamos a rendir con esto y vamos a seguir insistiendo porque creemos que la medida del royalty portuario, perdón, sí. Es una necesidad, es urgente y bueno, ayer mismo ya anunciábamos que vamos a insistir con este proyecto y vamos a esperar ojalá que la próxima vez se declare admisible. Bueno, veía yo el Mercurio de Valparaíso en portada donde dice la alcaldesa Nieto pide ayuda a Boric. Transportazo de diputados e idea de royalty portuario. Así es. ¿Se puede que el presidente, cierto, pueda intervenir en esto? Sí, el presidente podría patrocinar el proyecto y eso evidentemente facilitaría las cosas porque no tendríamos que pasar la barrera de la admisibilidad. Ya. Entonces, la solicitud, efectivamente, nos sumamos a esa solicitud. Si el presidente escucha este llamado que han hecho las ciudades puerto de poder tener un royalty portuario, me parece que sería lo óptimo. Sin embargo, si eso no es así, Juanito, si es que el presidente finalmente decide no avanzar en una medida como esta, las y los diputados vamos a seguir insistiendo en eso. Y bueno, el próximo periodo, usted sabe que ahora en noviembre tenemos elecciones, yo soy candidata al Senado claro. Por la región de Valparaíso, así que si logramos ser electos en este contienda electoral, vamos a buscar los caminos también para que esto sea una realidad, porque es una necesidad de la región y particularmente de la quinta región que los puertos hagan su aportación. transporte, que no solo miren hacia el mar, sino que también miren hacia la ciudad. Exacto. Es decir, eso es lo que creemos que los puertos tienen que generar, y bueno, es una demanda muy sentida de la ciudadanía, así que vamos a seguir insistiendo, y obviamente sí, con el apoyo de las alcaldesas y alcaldes que están incorporados. De hecho, el presidente de la Asociación de Ciudades Puerto, el alcalde de Quintero, uh-huh, él está ahí también muy pendiente, y porque claro, en Quintero también tenemos una realidad similar, uh-huh, y ellos están incentivando esta decisión. Bueno, es un sentir de mucho tiempo, de muchos años, ¿no es cierto?, para ayudar a los puertos, como dice la diputada Carol Cariola, quien se encuentra con nosotros acá en los micrófonos de Radio Carnaval. Bueno, y esperemos de que se destrabe todo esto y puedan seguir adelante en esta iniciativa. Vamos a seguir adelante, sí, Juanito, así que nosotros no nos rendimos. Eso. ¿Cuántas veces nos dijeron que no a las 40 horas laborales para rebajar la jornada cuando yo presenté, claro, el proyecto con Camila Vallejo, y nos decían que se iba a acabar el mundo, que se iba a venir abajo, que se iba a acabar el trabajo? Bueno, la práctica ha demostrado que eso no es así. Las empresas que han rebajado la jornada laboral a 40 horas han tenido mayor productividad, sus trabajadores están más contentos, y además hoy día ya es ley de la República y se está rebajando de manera progresiva, sí, ¿cierto?, hasta llegar a las 40 horas en 2 años más. Así que estamos, ya tenemos experiencia en dar la pelea cuando nos dicen que no. Exactamente. Vimos al presidente Boric, a propósito del titular y todo, bailando en la Pampilla. Sí, qué bonita, sí. Bueno, fiesta tradicional de allá, sí, de la región de Coquimbo, claro, pues, muy bonita, mucha gente va a la Pampilla. Pero exacto, acá en la quinta región también hay fiesta, sí, pues hay varias fondas. De hecho, vamos a estar ahí también inaugurando algunas en Valparaíso, vamos a estar acompañando también a los vecinos y vecinas, porque además las comunidades han estado haciendo sus propias fondas. O sea, claro, en los territorios, el otro día aquí en el Cerro Mercedes estuvieron inaugurando la fiesta de la primavera también, sí, así sí, que nada, tenemos harto panorama para el 18 de septiembre, pero hay que también tomárselo con responsabilidad, exacto, Juanito. Yo, exacto, a propósito de tomárselo, claro, es importante que si se van a tomar una cosita por ahí, un vinito, uh-huh, un terremoto, una cervecita, lo que sea, por más que sea uno o dos vasitos, la verdad es que hay que entregar las llaves, o sea, actuar con responsabilidad. Uh-huh. Usted se acuerda que hay una ley que es la Ley Emilia, que es una ley que surge a partir precisamente de la muerte de una bebé, sí, de una bebé muy chiquitita, creo que tenía 8 meses la Emilia, si mal no recuerdo, que fallece en un accidente de tránsito, exacto, precisamente porque había una persona que chocó el auto donde ella iba porque venía en estado de ebriedad. Uh-huh. Desde ahí que dijimos tolerancia cero a quienes están alcoholizados. Por lo tanto, yo el llamado que hago es a la responsabilidad colectiva, conjunta, no solo por uno mismo, porque uno pone en riesgo su vida, pero también, claro, la de otros. Exacto. Así que nada, tolerancia cero al alcohol y actuar con responsabilidad. Si van a tomar algo, no es problema, pero entreguen las llaves. Claro, sí. Pasen las llaves. Sí, también lo dijo el presidente, me gustó, porque dice, sí, se pueden portar mal. Sí. Ah, pero con responsabilidad, o en la casa, o nada, estar manejando y haciendo tonterías. Eso, además ahora hay tantas opciones de traslado, bueno, aquí en la región tenemos algunos problemas de transporte. Sí, pues para llegar, por ejemplo, al Parque Alejo Barrio, y sí, hay tanto y otras cosas ahí que se está implementando también, la posibilidad de tener buses o micros de acercamiento para las ramadas, especialmente ya se pidió, ¿no es cierto?, que en la nueva licitación puedan haber recorrido nocturno. Así es. ¿Mm? No, bueno, de hecho, a partir del lunes 15 de septiembre, este es un dato, Juanito, ¿sí?, las personas que asistan a las ramadas, por ejemplo, al Parque Alejo Barrio, van a poder realizar un nuevo recorrido en el transporte público que, ya, se está implementando por este periodo en particular, ajá, de servicio eléctrico E05, que va a modificar su trazado durante las fiestas patrias. Okay. Pero también lo que usted decía es muy importante, porque es una gran noticia la que recibimos a propósito de que EFE, la empresa EFE, usted sabe, sí, de los ferrocarriles, finalmente va a generar, o del metro acá en la región, va a generar un recorrido nocturno de buses que va a conectar la estación Puerto con la estación de Peña Blanca en Villa Alemana. Uh-huh. O sea, la estación desde Valparaíso hasta Villa Alemana, claro, después de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, van a estar estos recorridos cada 40 minutos, además tienen un valor diferenciado, el pasaje general cuesta 1.000 pesos, uh-huh, entiendo que el pasaje de adultos y adultos adultas mayores cuesta 500 pesos y los estudiantes 330 pesos. Así que es una buena, es una buena noticia, va a permitir además conectar la ciudad, porque después de las 8 de la noche buses no pasan, pues la micro no pasa en la región, y hay lugares que están completamente desconectados, entonces quienes se quedan después del trabajo por alguna razón, o que trabajan de noche, o que trabajan, finalmente quedan completamente desconectados, así que el transporte nocturno que conecta Valparaíso con Villa Alemana ya es una realidad, una muy buena y muy buena noticia. Exactamente, no, y además si ya viene, a ver, si uno tiene el vehículo, ¿para qué va a venir de allá de Peña Blanca a la fonda de aquí, no sé, y después volver en el vehículo que le comodidad y todo el cuento, y además que no puede poner, entonces mejor usar la locomoción colectiva o el metro para poder trasladarse, y además se viene la fiesta, porque cuando va de regreso a casa a las 3 de la mañana y todo, van todos enfiestados en la micro, van haciendo la fiesta. Es como la continuidad de la, el after, dice. El la after. Continuidad de la del carrete, sí, pues hay que pasarlo bien, pero insisto con el tema de que tiene que ser con responsabilidad. Y Juanito, otra cosa a propósito de lo que usted decía, el transporte, que es importante como dato, efectivamente se inició ya la licitación, se abrió la licitación, acá vino el ministro de Transporte a dar cuenta de eso, de una licitación para poder tener nuevos transportes para la región de Valparaíso, más modernos, buses eléctricos como se instalaron también en Santiago. O sea, realmente yo creo que hace falta aquí una inversión grande, de hecho el gobierno regional hizo una inversión bastante significativa para poder implementar recorridos hacia las zonas rurales de la región de Valparaíso. Eso es algo que también se va a empezar a implementar, además viene la licitación. Nada, yo creo que es una, estamos en un buen pie por lo menos para ir mejorando este problema tan grave que tienen las personas de la región de Valparaíso, que es el tema del transporte. O sea, que pase la micro, como dice el diputado Luis Cuello, que también ha levantado este movimiento con distintos movimientos en el de los cerros que han estado vinculados también a esta tarea. Exactamente. Diputada, ¿cómo vamos a celebrar el 18? Vamos a estar inaugurando ramada en el parque, aquí en el Sporting, vamos a hacer una cosita en la casa, los amigos, la familia. ¿Cómo? Todas las anteriores. Sí, vamos, todas las anteriores. De hecho, el al Borjita ya le compré su traje de guaso, así que ahí va a estar vestido de guaso, mi bebé. Y vamos a estar recorriendo algunas ramadas, vamos a estar en el litoral también, nos invitaron a algunas actividades. Vamos a tener ahí, vamos a estar en varios lugares. Además que usted sabe que este 17 parte la propaganda de la campaña, pues el miércoles, mañana. Campañas, así que van a haber seguramente hartos actos de candidatos. Tiene el jingle ya, Sí, estamos en eso, ¿no? Mañana, la sorpresa viene mañana. Sí, ahí estamos creando un jingle de medio reggaetonero está la cosa. Bueno, hay que ponerse en onda, ¿no? ¿Ah? Que nosotros los jóvenes tenemos que estar en esa... Por supuesto. Claro, oiga, Juanito, ¿y a usted qué le gusta más? ¿La cueca, la cumbia o el reggaetón? La verdad, diputada, que me gustan todos los ritmos. ¿Le gustan todos los ritmos? Me gusta pasarlo bien, pero responsablemente. Pero baila también. También. Ah, qué bueno. Mañana, no sé si va a estar aquí en la inauguración aquí de con el Tommy en Cuatro Norte. Sí, no, probablemente no voy a alcanzar porque está en paralelo la de Alejo Barrio. Sí, pues, así que están a la misma, más o menos a la misma hora. Así que capaz que no alcancemos, pero vamos a hacer el esfuerzo de venir. Ya, porque ahí yo voy a ir mañana. ¿Va a ir mañana? Entonces ahí me iba a pegar un bailecito. Una de esas bailábamos juntos. Bueno, capaz que alcance a llegar, pues, Juanito. A mí me gusta bailar, bailo cueca. Eso. Me encanta bailar cueca. Sí, me he visto en las redes. ¿Me ha visto bailando cueca? Sí, no, a mí me encanta bailar cueca. Así que me bailo, aprovecho el 18 para bailarme todas las cuecas posibles. Además que con tanta empanada, anticucho que uno come, tiene que quemar calorías también, porque si no, la cosa se desequilibra. También, exacto. Candidata senadora por la región de Valparaíso, la diputada Carol Cariola, le deseamos que le vaya muy bien. Todo de aquí en adelante y felices fiestas patrias. Muchas gracias, Juanito, y bueno, saludo a todas las carnavaleras y carnavaleros que están escuchando la radio. Vamos a seguir encontrándonos por aquí, así que vamos a estar conversando sobre las distintas cosas que ocurran durante la campaña, informando sobre todo el acontecer nacional y por supuesto también regional para este proceso que viene en noviembre. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias. Ahí estábamos con la diputada Carol Cariola, candidata a senadora por la